Bon dia, són les 8 del matí. Molt bon dia, salutacions contrabandides i contrabandits. Benvingudes a la corneta de Contrabanda FM. Dimarts 25 de juny del 2013 i aquí estem una setmana més per fer un nou programa antimilitarista a ritme de cabaret, mambo i circ. Avui podríem dir quasi que és l'últim programa de la corneta, perquè, com ja us vam avançar, les seccions de Profundidad de Campo, amb la fotògrafa Vanina Rossi, i Resolució Alternativa de Conflictes, amb el doctor Gerrais, havien tancat, ja havíem acabat la sèrie, i, per tant, aquest programa, sense aquests dos col·laboradors, com són el doctor Gerrais i la Vanina Rossi, doncs no podria ser el mateix, i difícilment podria continuar. En qualsevol cas, ja en parlarem més endavant, veurem quina continuïtat podrà tenir la corneta sense els dos estimables col·laboradors. En fi, avui estem aquí en directe i alguna cosa haurem de fer, oi? Doncs sí, començarem amb els datos col·laterals. Avui els titulars de la premsa rosa, les revistes del cor, com us havia promès, i també Militar All Stars, també alguna coseta de propaganda i cròniques de guerra, en fi, bastanta coseta, i també agenda de les arts escèniques, dels festivals, que fa temps que no ho comentem. Tot això de 8 a 10 del matí. Si ens vols acompanyar, aquí estarem a la sintonia de Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. També per internet a contrabanda.org. Deixem que acabi la sintonia de Blamo Jazz Orquestion i comencem. Datos colaterales. Bé, mantenim el títol de la secció, però avui anem per les revistes del corazón. Revista Adiós, titular de portada. La princesa Magdalena es atacada por una boa en las Islas Caimán. Un jardinero llamado O'Neill consigue salvar las joyas de la princesa y a la princesa. Revista Semen. Fotografías exclusivas del jardinero O'Neill podando el paraíso fiscal de la princesa Magdalena. Revista Te lo juro. La princesa Magdalena y el jardinero O'Neill son vistos a la salida de un restaurante en París y nadie los vio entrar. Según declaró la prensa uno de los camareros del establecimiento, la pareja cenó arroz a la cubana y para beber tomaron tinto de verano. ¡Qué vulgaridad! Revista Prego. Nuevas fotografías revelan que O'Neill no tomó tinto de verano en París. Era gazpacho. aunque la princesa Magdalena insiste en negarlo y reitera que era tinto de verano. Eso sí, el tinto era un Priorat de Falset. Revista Joven como tú. La princesa Magdalena hace 2 años que no paga el alquiler de su apartamento en Nueva York. En declaraciones a esta revista, Joven como tú, Magdalena aseguró que ese inmueble es propiedad de la compañía Trust Me and Pay, que a la vez pertenece al holding Cayman and Boas Unlimited, cuyo presidente es O'Neill, el cual acordó con la princesa Magdalena un contrato de masovería por 3 años. Bueno, creo que aquí hay algún error de impresión. Esto de la masovería no... Bueno, vamos con la siguiente portada. Revista Paparazzi. La Casa Real publica una nota de prensa en la que desmiente el rumor según el cual la princesa Magdalena no declaró a Hacienda la venta de su apartamento de Nueva York, valorado en 2 millones de libras y adquirido por Trust Me and Pay un mes antes de que regresara a Suecia. Según el comunicado, la princesa no es la titular de este inmueble, aunque reconoce que estuvo alojada en él durante sus estancias en la ciudad. La nota de prensa también aclara que la princesa cumplió con sus obligaciones contractuales, reparando las tejas viejas del tejado, habilitando una letrina nueva, instalando una placa solar que ella misma conectó a una batería doble de camión con la que conectó bombillas LEDs en las habitaciones y el hall, e incluso construyó un leñero y almacenó agua de lluvia en el jacuzzi de la terraza. El comunicado termina sin decir que los abogados de la Casa Real están en contacto directo con Trust Me and Pay, pues son los accionistas principales de la compañía. Y si hace falta eliminar algún funcionario de Hacienda molesto, no dudarán en hacerlo. Revista Jetlag. Portada de Jetlag per acabar els titulars. Boa Real. Tras plantar a la princesa Magdalena en la iglesia de Gotemburgo, el jardinero O'Neill huyó a las Islas Caimán, donde fue visto por última vez abrazado a una boa en un hotel de West Bain, tomando tinto de verano. Esto es el colmo. Se llama el himno del pornodólar asesino. Que ha divertit que és destruir un país. Així després el pots reconstruir, tot invertint. És un acte molt intel·ligent, un acte de molt bona fe, perquè dones empleo a moltíssima gent, als pobres supervivents, i també als colons estrangers. Destruir un país és un acte catàrtic, gairebé màgic, que ajuda els empresaris d'armes i d'armaris a fer més grans i blanquejats negocis bancaris. Què té de dolent matar la gent, si després en vindran més? No hi ha cap inconvenient a matar-los a milers, sobretot si estàs enrolat a l'exèrcit de Déu. Les armes van que volen, tothom se la rifa i les acaronen, les abracen i s'hi emocionen, mentre entonen l'himne de l'assassino pornodólar. Assassino mercenario mandatario, ¿para qué quieres trabajo si te puedes ganar la vida matando? Siendo honrado no eres más que un matado. Total, ¿qué se pierde matando a una hembra, a un hombre o a un niñato? Solo un ser humano, casi tan humano como tú, aunque tú eres mucho más macho, soldadote musculado. Una copia barata del grandísimo Rambo. Vamos a dedicarte una oración con bravura y emoción. La oración del Rambo nuestro. Repetir conmigo lo que diga, ¿eh? Rambo nuestro que estás en los suelos. Rambo nuestro que estás en los suelos. Santificado sea tu miedo. Santificado sea tu miedo. Venga a nosotros tu sueño eterno. Venga a nosotros tu sueño eterno. Evite hacer tu crueldad. Así en la guerra como en los pueblos. Y perdónanos nuestras impotencias. Así como tú perdonas a tu conciencia. No nos dejes caer en tu mediocridad. Y líbranos de tu parálisis cerebral. Amén. Amén. En tu próxima vida igual naces bacteria, insecto o nevera, para purgar tantos asesinatos tan y tan bien hechos. Selectivos, preventivos, a hostia limpia o sin ningún riesgo. Neuroeléctricos por un tubo, para los pornomandatarios del puro, la corbata y el yate de lujo. Arrepentidos, impíos, os lo pide uno que está limpio, aunque sea por vuestros hijos. Doncs això era aquest poema del programa Radio Nicosia, em sembla que de l'any 2002, un monogràfic que estava dedicat a l'humor i que avui, aquí a la corneta de contrabanda, FM, l'hem recuperat. Militars All Stars. Continuem també amb clau d'humor aquí a la corneta, com intentem fer sempre que podem i que estem a to, fent denúncia antimilitarista. I després d'aquesta cortina dels Militars All Stars, toca denunciar algun militar de les Forces Armades Espanyoles, tot i que també estem fent denúncia i estem també sumant protagonistes de les guerres d'ahir d'avui, de molts llocs, d'arreu del món i de diferents èpoques històriques. Avui ens centrem en el present i parlarem del contraalmirante Eugenio Díaz del Río Jaúdenes. Espanya serà el comandament de l'OTAN contra el terrorisme a la Mediterrània. Aquest és el titular espectacular, digne dels pitjors militars all-stars, i que l'escrivia el periodista Esteban Villarejo el 21 de juny. Espanya al mando OTAN contra el terrorismo en el Mediterráneo. Desde el pasado 15 de junio, el contraalmirante Eugenio Díaz del Río Jaúdenes es el nuevo comandante de la agrupación naval permanente de la OTAN II. De este modo, España asume el mando de la misión Active Endeavour. El contraalmirante Díaz del Río comandará la agrupación naval permanente de la OTAN a bordo de la fragata Blas de Lezo. Y aquí algunas preguntas que le hizo el periodista Villarejo, autor del blog del periódico ABC, Tierra, Mar y Aire, donde se publicó esta información. Por cierto, un blog descaradamente al servicio del complejo militar industrial español, o sea, industria, gobierno y militares. Y el periodista le pregunta al contraalmirante Eugenio Díaz del Río: ¿en qué consiste su misión al mando de la agrupación naval permanente de la OTAN II? Y responde: los mandos de las dos agrupaciones permanentes de la OTAN son rotativos en periodos de un año entre los diferentes países miembros de la alianza. Y en el periodo junio 2013-junio 2014 le corresponde a España, siendo la quinta vez que la Armada asume esta responsabilidad. Ambas agrupaciones son los medios de los que dispone la OTAN con carácter inmediato. Por ello se denominan genéricamente como Immediate Reaction Force, para hacer frente a cualquier contingencia que se produzca. Además, estas agrupaciones son el elemento de mayor grado de alistamiento de la fuerza de respuesta de la OTAN. ¿Qué operaciones llevará a cabo? Dentro del periodo de mando español está previsto participar en dos operaciones eminentemente marítimas en las que la OTAN participa activamente. Hablamos de la operación Active Endeavour, de lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo, y de la operación Ocean Shield, de lucha contra la piratería en el Océano Índico. La primera lleva realizándose desde el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, y la segunda es la contribución de la OTAN a la lucha contra la piratería en el Cuerno de África. Además, la agrupación participará en varios ejercicios nacionales y de la OTAN para mantener el adiestramiento de los buques y Estado Mayor en niveles adecuados. Bueno, després ja farem una mica de crítica de tot això que s'està dient. De moment segueixo llegint textualment. ¿De qué buque se compone la flota de la OTAN que liderará en aguas del Mediterráneo? La agrupación está compuesta por buques de los diferentes países de la OTAN, que la dotan en un número variable de unidades. Los buques que participan suelen ser unidades tipo fragata y también buques logísticos, normalmente petroleros, para asegurar la autonomía logística de la agrupación. Las nacionalidades, como he apuntado, pueden ser todas las de la OTAN. En este momento hay buques de Italia, Turquía y España. También conviene destacar que el Estado Mayor que auxilia al comandante de la agrupación es multinacional. ¿Cómo influye la inestabilidad en el norte africano a la misión contra el terrorismo en el Mediterráneo? Esta inestabilidad y la falta de gobernanza que conlleva puede ser aprovechada por grupos terroristas en su favor, tanto en tierra firme como en mar. Por tanto, debemos estar vigilantes para evitar que esto se produzca y será necesario intensificar nuestro esfuerzo allá donde se den estas circunstancias. España, pues, está metida con importantes responsabilidades en la mal llamada guerra contra el terror. Y luego comentaremos qué podría implicar esta participación de altos comandos españoles en la OTAN y en esta mal llamada guerra contra el terror. Bueno, y qué decir de, abro comillas, la lucha contra la piratería en aguas del Índico, que será otra de las misiones de esta agrupación naval de la OTAN, comandada por el contraalmirante español. Pues otro ejemplo de cómo España participa en la guerra global, en este caso en el llamado Cuerno de África, donde se han destruido países como Somalia a base de injerencia militar extranjera, empezando por Estados Unidos y ahora con el apoyo de las Fuerzas Armadas Españolas, como estamos denunciando. Sigue la entrevista. ¿Cómo describiría la fragata Blas de Lezo? Porque es la idónea para este cometido. El tipo de fragata a la que pertenece la clase Álvaro de Bazán, o F-100, está internacionalmente reconocida como una de las mejores plataformas navales del mundo. La fragata es un buque multipropósito, con una marcadísima capacidad de control del espacio aéreo y con unas capacidades de mando y control que la hacen idónea para el cometido de ser el buque de mando, o buque insignia, de una agrupación naval de estas características. Bueno, ja veieu que és supercorrecte aquest contraalmirante, que té el discurs ben après, no entra en detalls, el discurs contraterrorista, i segueix dient, la fragata Blas de Lezo, F-103, que salió a primeros de junio de Ferrol, en Galicia, realizará la primera rotación como buque de mando hasta el mes de octubre. Posteriormente será reemplazada en otras dos rotaciones por las fragatas Álvaro de Bazán, F-101, y Cristóbal Colón, F-105. Tiene una dotación de 180 personas, a las que ahora se unirá el Estado Mayor Internacional, que asistirá al contraalmirante Díaz del Río, una unidad aérea embarcada, para apoyar las operaciones aéreas de helicópteros SH-60B, un equipo de seguridad compuesto por personal de infantería de marina y un refuerzo de personal sanitario. Bueno, veamos qué dice la OTAN de la operación Active Endeavour. En resumen, y según mi traducción del inglés, la operación es una respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos, y en vistas al éxito del desarrollo de la operación, esta se ha prolongado, ha continuado, y yo me pregunto a qué éxito se refiere, y todavía más importante quizá, ¿qué tiene que ver España con los supuestos atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001? Bueno, pues ya lo vemos, a las órdenes de los grandes generales de Estados Unidos y la OTAN, y a la caza de terroristas por el Mediterráneo y de piratas por el Océano Índico. En la web de la OTAN apuntan también que la estructura de esta operación tiene el alto comando en el cuartel marítimo de Norfolk, Reino Unido, Gran Bretaña, a través de una fuerza desplegada en el Mediterráneo. La operación Endeavour incluye submarinos y patrullas marinas y regularmente se utilizan dos unidades de marines que están permanentemente preparados para actuar en distintas operaciones. En fin, recordamos el nombre de este contraalmirante español, Eugenio Díaz del Río, el nuevo comandante de la agrupación naval permanente de la OTAN, una de las dos agrupaciones, que asumirá el cargo de la operación Endeavour en junio de 2013 hasta junio de 2014. Eugenio Díaz del Río es el militar All Stars de la corneta de esta semana. Militars All Stars. El primer dret és ser tractat amb respecte i dignitat. El segon dret és a poder expressar sentiments i opinions. El tercer dret que tenim tothom és el dret a ser escoltat i pres seriosament. Quart, el dret que tenim tothom és el dret a establir les meves prioritats i prendre les meves decisions. Cinc, el dret a dir no. Tots tenim dret a dir no. Sis, el dret a demanar el que vull. Set, el dret a canviar. Canviar les coses, canviar-me a mi, canviar tothom. Bueno, canviar-me a mi i a les coses, és a dir, les coses que em rodegen, no tothom. Teòricament no tindries dret a canviar ningú perquè llavors aniries en contra dels drets. 8. El dret a cometre errors. 9. El dret a sol·licitar informació. 10. El dret a obtenir allò per al que vaig pagar o per allò que, per al que vaig lluitar. 11. El dret a no ser assertiu. Per exemple, el que deia vostè. Sí, si som tots assertius i els altres ens donen pel cul, què hem de fer? Pues no ser assertiu. També tinc dret aquest dret. 12. El dret a ser independent. 13. El dret a assolir els meus objectius. 14. El dret a gaudir. I 15. El dret a la meva soledat. Em sembla perfecte. Podria ser la constitució dels nodes que estem plantejant aquí al programa, aquests espais comunitaris, aquests nodes, podrien tenir com a constitució els aquesta drets. Base, però també hi ha responsabilitats, potser, no? Clar, vostè té la responsabilitat de respectar això als altres. Clar. Això són els drets d'Ellis. Albert Ellis és un psicòleg cognitivista. Home, si complíssim, evidentment, la meitat de tant en tant, viuríem molt millor. Doncs l'entrada és que sí, L'important és que tu els respectis als altres, si pot ser, i intentis respectar a tu. Saps què vull dir? Aquest era un àudio repescat de fa un parell de setmanes de l'Espai Resolució Alternativa de Conflictes, en el que el doctor Herreis ens recordava els 15 drets d'Albert Ellis i que doncs, ens donaran bastant a parlar o com a mínim ens faran pensar bastant realment quina utilitat tenen i bueno, una bona referència a tenir en compte. Avui el doctor Herreis el tindrem també amb nosaltres a partir de les 9, juntament amb la Benina Rossi, per acomiadar-se de l'audiència i per tancar ja els seus espais aquí a la corneta. Nosaltres continuem, mentrestant, en directe a la sintonia de Contraband FM al 91.4. Això és la corneta i estarem en directe fins a les 10 del matí. I la veritat és que feia temps que tenia ganes de compartir una mica la informació que hi ha al darrere de la sintonia, com la versió que estem escoltant ara mateix, aquesta versió de Aiko Aiko, i que també ens serveix per començar el programa. En aquest cas, quan comencem el programa, és amb la versió de Blamo Jazz Orchestion. Ara estem escoltant una versió de Ot Tapo Imi, amb aquest steel drum, aquesta bateria metàl·lica. I bé, doncs, explicar una mica això d'Aiko Aiko, que ens ha acompanyat cada matí quan començàvem, i també amb diferents versions que hem anat posant, quin significat té. I us ho explico una miqueta ara. Això és el que diu la Wikipedia d'Aiko Aiko. Això és I-K-O. I bé, això és un tema que, doncs, es va fer bastant popular a Nova Orleans, a Nova Orleans, i que ens parla de la coalició, el xoc, diguéssim, entre dos tribus dels indígenes Mardi Gras, que en diuen, i d'una confrontació, doncs, històrica. La cançó original es diu Joc Amo, i va ser escrita l'any 1953 per James Sugarboy, James Crawford, conegut com Sugarboy, a Nova Orleans, com dèiem. I l'història explica, doncs, una mica el que succeïa, narra la història d'un noi espia que va a veure, doncs, a l'altre bàndol dels indígenes, doncs, què estan fent, i és el seu encontre amb una altra persona de l'altra tribu. I, doncs, això de Set the Flag on Fire, que escoltarem, doncs, en la versió cantada, doncs hi ha un enfrontament on li diu, doncs, bueno, que et cremarem la bandera. I a partir d'aquí, Crawford, Sugarboy i Crawford, doncs, fa aquesta versió i crea la cançó. Bueno, originalment també estava cantada com Chocamo en lloc de Giacomo, i podem apuntar que això es va difondre per Cheese Records i Checker Records. Estem parlant de l'any 53. Bueno, després també va haver una altra versió d'Aiko Aiko, bastant popular, que va ser gravada per The Dixie Cups l'any 1965. Aquesta versió, bueno, és una mica diferent, i es va gravar a Nova York. I bé, en definitiva, pues, ens interessava destacar això, que d'alguna manera reflexa l'encontre que hi ha entre dos tribus rivals i el diàleg que es crea entre elles, entre les dues persones, que d'alguna manera representarien a les tribus rivals, i com amb el diàleg, pues, hi ha amenaces, hi ha intents d'acord, i en qualsevol cas, pues, és una aproximació que pot tenir algun significat. I en aquest programa, pues, li donem certa importància a aquests encontres, encara que siguin furtius, pel diàleg i pel coneixement dels enemics, encara que sigui també. I res més, dit això, només portava la primera pàgina de les 7 que he imprès de Wikipedia, o sigui que no us puc dir res més. Això és el que surt a la primera pàgina, i la resta, com la lletra i tot això, doncs no us ho puc comentar ara mateix. Però bé, ja us faré arribar d'alguna manera, doncs, aquesta informació, i amb les sintonies que anem posant, doncs, també sabent que està triada amb bastanta intenció, doncs, potser us hi podeu fixar més i atinar a la sintonia. Com per exemple, doncs, la que podria posar ara, precisament de... Quina podríem posar? La dels Dixie Cups, per exemple, que està cantada una mica a capella i s'entén més la lletra. Bueno, us la poso i continuem amb més coses aquí a la corneta. Hey now, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Ai you $5, he'll kill you dead. Giacomo Finanei, talking about hey now, hey now. Aiko, aiko, ane. Giacomo Finanei, Giacomo Finanei. Aquesta és la versió de Joan Griffith, no de les Dixie Cup, com us havia anunciat, la versió de Joan Griffith de Aiko Aiko. Són les 8 i 34 minuts del matí, continuem en directe a la corneta de Contraband FM. Cròniques de guerra i propaganda. Blackwater Digital manda. Titular d'un article publicat per Pepe Escobar el 19 de juny de 2013 a Times Asia i que doncs el vaig trobar a la Red Voltaire, a volternet.org. Bastant interessant, i si us sembla bé us el llegiré a continuació, que ens parla doncs d'aquesta filtració, diguéssim, que hi ha hagut als Estats Units de l'Agència Nacional de Seguretat, referida doncs a tot el que és doncs l'espionatge i el control de les comunicacions de la població, no només als Estats Units sinó arreu del món. Bé, anem a llegir directament què diu Pepe Escobar. En aquest article, Blackwater Digital manda. Una investigación del diario Washington Post descubrió que las agencias de seguridad, contraterrorismo y espionaje de Estados Unidos mantienen negocios con más de 1.900 compañías. En consecuencia, una banda de contratistas de alta tecnología del conocimiento gozan de un acceso indiscriminado a información ultraconfidencial. Un administrador de estos sistemas, como el joven espía norteamericano Snowden, que denunció esto desde Hong Kong, podía tener acceso prácticamente a todo. El fallo de Daniel Ellsberg, el hombre de los papeles del Pentágono, es definitivo. Ellsberg dice: en la historia de Estados Unidos no ha habido una filtración más importante que la divulgación por parte de Edward Snowden de material de la Agencia Nacional de Seguridad, y eso incluye la divulgación de los propios papeles del Pentágono. Bueno, y añadimos nosotros las filtraciones de Bradley Manning a WikiLeaks, que no sé por qué Pepe Escobar aquí no cita a Bradley Manning. Sigo leyendo. A estas alturas, todo lo que gira alrededor de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos apunta a una caja negra en un agujero negro. La caja negra es la sede de la propia Agencia Nacional de Seguridad en Fort Meade, Maryland. El agujero negro es una área que incluiría los suburbios de Fairfax County, en Virginia, cerca de la CIA. Pero sobre todo, la intersección de Baltimore Parkway y Maryland Road 32. Por cierto, que es en Fort Meade, en Virginia, precisamente, donde se está juzgando en un tribunal de guerra al soldado Bradley Manning, y donde estuvo encarcelado y sigue encarcelado. Bueno, ya hemos hablado de Bradley Manning aquí en la corneta, así es que tampoco vamos ahora a despistarnos y seguimos con el artículo. Bueno, pues allí se encuentra un parque industrial a unos 2 kilómetros de la Agencia Nacional de Seguridad, del que Michael Hayden, un ex director de esta agencia, dijo a Tim Shorrock que es la mayor concentración de poder cibernético del planeta. Hayden lo bautizó Digital Blackwater. Bueno, y la referencia a Blackwater es por esta empresa privada de mercenarios, que también hemos comentado aquí en el programa, y que pasó a llamarse X de Servicios, y actualmente se llama Academy. Su fundador, Eric Prince, pues es uno de los militares all-stars de la corneta, de los primeros que denunciamos ya. Seguimos con el artículo. Cuando nos preguntamos cómo un informático de 29 años ha podido acceder a tal cantidad de secretos ultraconfidenciales del Complejo de Inteligencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la respuesta es bastante obvia. Todo tiene que ver con la agresiva privatización del espionaje, a la que se refieren mediante una montaña de eufemismos como dependencia de contratistas, etc. En realidad, la mayor parte del hardware y del software utilizados por la mareante red de 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos está privatizada. Una investigación del Washington Post descubrió que las agencias de seguridad, contraterrorismo y espionaje de Estados Unidos mantienen negocios con más de 1.900 compañías. Vale la pena remarcarlo. Una consecuencia obvia de este tsunami de contratistas es un acceso indiscriminado a información ultraconfidencial. Un administrador de sistemas como Snowden puede tener acceso prácticamente a todo, como él mismo relató. Las puertas giratorias ni siquiera comienzan a explicarse con lo que está sucediendo. Snowden fue uno de los 25.000 empleados de Booz Allen Hamilton durante los últimos 3 meses. Más de un 70% de estos empleados, según la compañía, tienen una aprobación de seguridad del gobierno, y un 49% son de máximo secreto, como en el caso de Snowden. El exdirector de Inteligencia Nacional, Mike McConnell, es ahora vicepresidente de Booz Allen. El nuevo director de Inteligencia Nacional, el general retirado de aspecto siniestro, James Clapper, es un ex ejecutivo de Booz Allen. Bueno, lo remarco. Esta empresa privada, que está contratada por la Agencia Nacional de Seguridad, Booz Allen, ha cruzado sus directivos entre la administración pública, en este caso, en esta Agencia Nacional de Inteligencia, y al mismo tiempo pues han ido de la administración pública a la empresa privada. Esto es un ejemplo del fenómeno de las puertas giratorias. Bueno, la opinión pública estadounidense y mundial podrá tener ahora una idea más clara de cómo una muchacha pastuna en Waziristán fue exterminada por un ataque selectivo. Todo tiene que ver con estos metadatos y la multiplicación de matrices recolectados por la Agencia Nacional de Seguridad que conducen a una firma, o sea, un nombre y apellido. Todo por culpa de China. Pepe Escobar tiene bastante sentido del humor y este titular pues también está en clave de humor, como ahora pues se entenderá. Como era de esperar, en cuanto Snowden reveló su identidad, los medios corporativos de Estados Unidos dieron prioridad a matar al mensajero en lugar de estudiar el mensaje. Eso incluyó todo, desde el mal gusto de asesinar su reputación hasta considerar que Snowden formaba parte de una presunta conspiración del espionaje chino. También se ha hablado mucho de un complot al estilo de John le Carré, el escritor John le Carré, diciendo que Snowden abandonó su familia en Hawái y voló a Hong Kong el 20 de mayo porque, entre comillas, tiene un compromiso apasionado con la libertad de expresión y el derecho al disenso político. El bloguero basado en Hong Kong, Wen Yunchao, lo describió memorablemente. Snowden, abro comillas, abandonó la guarida del tigre y entró al cubil del lobo. Cierro comillas. Sin embargo, la visa de Snowden en el aeropuerto Cheklap Kok dura 90 días, bastante tiempo para pensar en su próximo paso. Desde 1996, después de la entrega británica de Hong Kong a China, se aplica un tratado de extradición entre el tigre, Estados Unidos, y el lobo, China. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya está considerando sus opciones. Es importante recordar que el sistema judicial de Hong Kong es independiente del de China. Por mucho que Washington intente extraditar a Snowden, este también puede solicitar asilo político. En ambos casos, puede permanecer en Hong Kong meses, en realidad años. El gobierno de Hong Kong no puede extraditar a nadie que afirme que será perseguido en su país de origen. Y, crucialmente, el artículo 6 del tratado estipula que, abro comillas, no se entregará a un delincuente fugitivo si el delito del que se le acusa o por el que fue condenado es de carácter político. Cierro comillas. Por lo tanto, podríamos estar ante un caso en el cual Hong Kong y Pekín tendrán que llegar a un acuerdo antes de negociar con Estados Unidos. El panóptico ideal. Los habituales derechistas rabiosos de Estados Unidos seguramente olvidan el hecho de que Snowden no considera a los analistas de inteligencia e incluso al gobierno de Estados Unidos como inherentemente malos. Lo que subrayó es que todos trabajan según una premisa falsa. Dijo, si un programa de vigilancia produce información de valor, en un paso hemos logrado justificar la operación del panóptico. Pero no hay que equivocarse. Snowden ha leído cuidadosamente a Michel Foucault. También subrayó su repugnancia ante las capacidades de esta arquitectura de opresión. La deconstrucción de Foucault de la arquitectura del panóptico en su obra maestra Vigilar y Castigar de 1975 ahora es un clásico. El panóptico es el sistema de vigilancia ideal diseñado por el filósofo Jeremy Bentham en el siglo XVIII. El panóptico, una torre rodeada de celdas, un ejemplo pre-orwelliano de arquitectura de opresión, no se concibió originalmente para la vigilancia de una prisión, sino de una fábrica repleta de campesinos sin tierras en trabajos forzados. Oh, pero esos eran días protocapitalistas, rudimentarios, bienvenidos al futuro, salvajemente privatizado, en el cual el agujero negro de la Agencia Nacional de Seguridad, Blackwater Digital, lo domina todo, como el panóptico perfecto. Doncs aquest és l'article escrit per Pepe Escobar, publicat a Asia Times i també a Red Voltaire el 19 de juny de 2013. Blackwater Digital manda. Bueno, ja que parlàvem de Hong Kong, doncs, doncs és el moment ideal per posar una altra de les sintonies d'aquest programa, de la corneta de Contraband FM, que es diu precisament Hong Kong Mambo. Són les 8 i 49 minutets del matí. Continuem en directe a la corneta de Contraband FM. Seguirem aquí en directe, si voleu que us acompanyem, fins a les 10 del matí. Després de la sintonia, aquest temazo de Tito Puente, Hong Kong Mambo, el fil d'aquest article, Blackwater Digital manda, que explicava una mica, doncs, feia l'anúncia de la privatització dels serveis de seguretat d'Estats Units i aquest control mundial d'aquesta informació confidencial. Doncs ara compartir una mica de l'agenda de les arts doncs escèniques que en parlem poc aquí al programa i bueno, doncs és un dels lemes, així que anem a comentar alguna coseta. Bé, doncs, la primera suggerència d'aquesta agenda de la corneta és el Festival Internacional de Dansa de Deltebre, de l'1 al 14 de juliol. Bé, Deltebre és aquesta població que està a tocar del Delta de l'Ebre, com diu el seu nom, i organitza un festival bastant interessant, no sé si és la tercera edició ja que es fa, i doncs, per destacar alguna coseta, destacarem l'actuació de la pallassa Pepa Planes, que té el seu taller allà, al costat, a Sant Jaume d'Enveja, al costat de Deltebre, a l'altra banda del riu Ebre, i que presentarà l'espectacle L'Atzar, Pepa Plana. L'altre espectacle que destaco és el que oferirà el col·lectiu de dansa Les Slovaks. Les Slovaks, que és un grup de... no sé si són sis, sembla que són sis o set ballarins que presenten la coreografia Fragments. Bé, doncs, també comentar una història bastant curiosa que ja vam anunciar, jo crec que va ser el mes de febrer mateix, o el mes de març, com a molt tard, bastant a principi d'any, del Laboratorio Titirinante, i és que continua la seva gira per Amèrica. I després d'actuar a Oaxaca, a Mèxic, aquest taller ambulant de títeres i titiriteres arriba a El Salvador, Guatemala i Costa Rica aquest mes de juny i juliol. I és interessant i curiós, doncs, fer el seguiment, i ho podeu fer al seu blog, a www.laboratoriotitirinante.com. I després també hauríem de comentar alguna cosa del Centre Social Ocupat Camicaz, a Sant Ildefons, allà a Cornellà. Després, doncs, de recolzar a la nave espacial del Poblenou, doncs ara també ho hauríem de fer amb Camicaz, que té una ordre de desallotjament també prevista pel mes d'agost. I, bueno, doncs, encara queda tot aquest mes de juny i juliol per poder compartir les seves activitats. I inclús també, doncs, destacaria una cosa força interessant, com és la relació que han establert, pel que he llegit, no ho conec, però sí que ho he llegit i m'ha semblat interessant, la relació que han establert amb l'escola lliure La Pinya, també de Cornellà, i com pues, molts crios, molts nens pues, estan participant allà, en aquest espai gegant i obert als veïns i a tothom que vulgui apropar-se. El Centre Social Ocupat Camicaz de Cornellà. Amb aquest apunt tanquem aquesta agenda de la corneta de Contraband FM i comencem amb... Continuem amb més coses, perquè tenim per aquí una visita i li haurem de posar el micro d'aquí una estona, d'aquí uns momentets, i continuem en directe. Són les 8:57 minuts del matí. Continuem amb aquest ritme diabòlic del pianista Frederic Hodges, que això és de principi del segle XX, i déu-n'hi-do el ritme que té aquest Frederic Hodges. Continuem amb ell i saludem a la Vanina Rossi d'aquí una estoneta, que la tenim aquí a l'estudi de Contraband FM. Bueno, pues aquí estamos en directo con Vanina Rossi. Bueno, gracias por venir, Vanina. No, ¿cómo, qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, aquí nada, con ganas de estar en el directo otra vez. Y bueno, aunque hoy no tengo ningún programa preparado, porque bueno, el último programa fue la semana pasada. Sí. Bueno, me apetecía venir a saludarlos desde aquí. Muy bien, porque solo hicimos un programa o dos quizás en directo realmente, que fue por teléfono. No habíamos tenido la ocasión de poder hacer la sección aquí. No, por cuestiones así de trabajo y tal, a veces me cuesta coincidir a esta hora. Hoy tenía un poco más libre y nada, y aquí estamos. Muy bien, pues bueno, ya hemos hecho bastantes secciones, no vamos a hacer un repaso ahora porque esto lo haré en julio, que haré el último programa ya, pues repasando un poco el contenido de todo lo que... De todo. Un poco de lo más importante que se pueda, pues, que valga la pena recordar y que quede resumido en un programa. Hoy, más que nada, pues a mí personalmente pues me hacía ilusión que estuvieras tú y también el doctor Herreis, que pues ahora también aparecerá por aquí, no creo que tarde mucho. O cuando quiera, pues ya nos puede llamar también, si está escuchando la radio, para pues compartir este momento, pues un poco que no ha habido ocasión, pero como decía, pues bueno, son cosas que todavía pues os dan más mérito, ¿no? Si por cuestiones de trabajo lo teníais complicado, el poder haber hecho la sección igualmente, pues también es de agradecer. No, fue un placer hacerla y bien. Bueno, dime. Ahí en directo me corto más. Ya me sale toda la timidez que uno puede tener. Y nada. Bueno, lo tenemos todo dicho, o sea que lo que se diga ahora ya no cuenta casi, porque lo tenemos enlatado en el blog del programa. Todo bien editado y bien explicado. No sé. Bueno, igual sí que te tendría que preguntar si te quedas con alguna foto de las que hemos comentado. Bueno, recordar que la sección que hacíamos es profundidad de campo y reflexionábamos a partir de una foto o de un fotógrafo o una fotógrafa que así. Sí, me gustó mucho el trabajo de Jean-Marie, cuando esta fotógrafa francesa que estuvimos repasando un poquito el trabajo que hizo en Guatemala. Sí. La verdad que preparar ese programa fue como bastante interesante, un poco porque me metí un poquito en el tema de lo que se vivió en Guatemala, cosa que no tenía mucho conocimiento y me gustó bastante el trabajo de esta fotógrafa. Y sí, después, a ver, bueno, cuando... Trabajamos también lo de Leticia Battaglia, lo de Diane Arbus. Yo, perdona, es que estaba mirando porque no me acuerdo, que es Jean-Marie algo más. Jean-Marie Simon, eso es. O sea, no, lo buscaba por aquí porque no me acordaba. Jean-Marie Simon. Sí. Muy bien. Y luego citaste a Battaglia. Battaglia. Leticia Battaglia. Leticia, que siempre me confundo, le digo Cecilia. Leticia Battaglia, Diane Arbus. Battaglia son las fotos de la mafia. De la mafia. Especialmente. En Palermo. Y bueno, el trabajo de Diane Arbus en Nueva York, en los suburbios. Después, a ver, haciendo un poco de memoria, bueno, hemos hecho lo de las fotos trucadas. Sí. Cuando, bueno, los programas que hicimos sobre el surrealismo y el dadaísmo, también... Muy bien. Después de hacerlo, encontré por ahí un texto bastante crítico de Artaud, de Antonin Artaud, que parece ser que fue expulsado del círculo de los surrealistas y hacía una crítica bastante potente, pero bueno, ya Toro Pasado pues quedaba fuera y bueno, son de cosas de estas que a partir del programa también investigas un poco y sí. Luego pues te da pie a buscar por tu lado, que es un poco también la idea del programa, de ir dando ideas y no explicarlo todo, que es imposible, pero sí sugerencias y que motivar un poco a la gente a que descubra a estos autores, ¿no? Sí, también lo que he comentado recién es, a mí cada programa que he preparado y tal, era... o sea, meterme sobre un tema que quizás no conocía y al ir preparando el programa y tal, ir descubriendo nuevas cosas. O sea, a mí el haber hecho estas secciones me ha ayudado a aprender muchas cosas que no sabía o que tenía ahí un vago conocimiento. Y en eso me... Uh-huh. Y creo que a la gente que nos ha escuchado quizás hay temas que les hayan interesado y quizás también... por esa vía un poquito han podido investigar. Uh-huh. No, y bien. Muy bien. Tenía por aquí un artículo de un fotoperiodista que se llama Alfonso Rodríguez. Uh-huh. Y que lo tenía que encontrar la semana pasada, pero no lo encontré con la pila de periódicos y cosas ahí desordenadas. Lo de ética y... Sí, que habla un poco pues de la ética en el fotoperiodismo, ¿no? Y bueno, nada, yo que sé, igual... yo que sé, no sé si esto te lo planteas tú mucho ahora o... Porque no lo hemos tratado mucho, digamos, hemos pasado un poco por encima. Bueno, si hubiese podido tocar más en el tema de fotos trucadas... Uh-huh. Pero... sí... sí, hubiese sido un buen enlace para... porque había muchas fotos que... bueno, el trucaje no afectaba al mensaje porque eran cosas muy sutiles o que no... pero en fotos que hemos tratado, sí se afectaba directamente al mensaje o cambiaba los acontecimientos de la situación, o sea... En el último programa hicimos la de este hombre, bueno, no me acuerdo. A ver, que trato de recordar. No sé si buscas la foto o el autor. No sé. La que habían puesto a un político hablando con otro político del Partido Comunista. Y eso hizo cambiar un poco todo el curso de las elecciones. Sí, esa la pusimos en el blog como ilustración de la entrada del programa. Sí, un ejemplo también un poco metafórico, ¿no? De cómo actualmente se elimina a la gente directamente, no solo de las fotos. Sí. Bueno, sí, creo que hemos sido bastante sensibles, digamos, que no hemos ido a imágenes ni a cosas sensacionalistas, ¿no? No. Que hemos sido bastante... no sé, elegantes, digamos, o hemos buscado, yo qué sé, autores que están bien. Pero bueno, ya, como decía, el resumen ya lo haremos otro día. Y eso está también en el blog del programa. Hay las fotos enlazadas por ahí, de algunas de las que hemos tratado. Y bueno, pues, no sé, como decía, pues sobre todo agradecerte también la participación, ¿no? Y resaltar esto, que sin la sección de profundidad de campo y también... en el caso de resolución alternativa de conflictos, pues la corneta sería otra cosa. O sea, tu sección ha sido quincenal y los días que te tocaba, pues si sumábamos tus 40 minutos más los 40 minutos del doctor Gerrais, pues claro, eso ya era la mitad del programa, ¿no? O sea que, o más de la mitad del programa. Entonces, claro, por eso a partir de septiembre, si continúa la corneta, pues tendrá que cambiar. Sí, pero en un principio la idea era hacer un programa de media horita, como una sección de media horita, sí. Pero al final se hacía imposible porque cuando te metías con el tema y tal, al final terminábamos haciendo una hora y poco. Sí, y bueno, y también el Cheman no pudo continuar con el programa y así pues también la idea inicial de hacer la denuncia de las prisiones y del sistema carcelario, pues claro, también era un espacio que estaba pensado para eso y al no continuar, pues pudimos también poner más tiempo a las dos secciones y al resto del programa, ¿no? Pero sí, al principio era bastante por bloques de 20 minutitos o así. Y bueno, pues también, por lo que sea y por muchos motivos, pues no se dio. Y pudimos también pues aprovecharlo nosotros. Sí. Bueno, no sé si quieres comentar alguna cosita más. No. No, si no vamos a hacer un poco el repaso de los programas y tal. Bueno, como lo tenemos muy resumido en el blog, yo creo que tampoco hace falta ahora que nos leamos, porque son bastantes programas. Creo que han salido unos 10, sí, más o menos. Y bueno, pues nos liaríamos un poquito. No sé, yo si quieres te sugiero, bueno, me gustaría que te quedaras a ver si entra el doctor Herrreis con su llamada y podemos pues estar los tres en directo, en la corneta por primera vez, juntos en directo, y hacemos pues también la despedida, y si queréis comentar algo entre vosotros, pues bueno. Vale. Y mientras tanto, pues pongo un poquito de música. Mira, aquí tenemos al doctor Herrreis, parece ser. Bon dia, doctor Herrreis. Bon dia, senyor Jordi. Com estem? Molt bon dia, benvingut a la corneta. Ah, molt bé, d'aquí a Post Sant Joan, eh? Ha sigut una mica aiguat aquest Sant Joan, una mica així tonto, no? Bueno, sí, una miqueta, sí. Però bueno, com l'ha viscut vostè? Què ha fet? Ha fet molta gresca o no? El temps ens va deixar, sí. Però bueno, bé. Ha sigut una mica trist, no sé per què, tinc la sensació. Però bueno, jo vaig estar per aquí a la ciutat i amb uns companys i amics. I bé, i vostè, senyor Jordi, què ho ha fet? Doncs res, una cosa tranquil·la. Precisament aquí amb la companya Vanina Rossi, que la tenim aquí a l'estudi. No sé si us escolteu. Sí. Aviam. Hola. A vostè l'escoltem molt bé. Bueno, doncs... Sí, fa un Sant Joan tranquilito. Arra. Ai. Hola, senyorita. Con amigos. Com estem? Muy bien, aquí, a la ràdio. Bueno, os voy a poner colorados a los dos, me parece. No os coneixen, oi, vostès? Doctor Herrreis? Algún encuentro, sí, creo que hemos coincidido. Sí. Ah, sí, cierto, no me acordaba. Sí, exacto, coincidimos en esa recepción. Sí. Correcto, sí. Bueno, una senyoreta muy, muy, muy agradable, la senyoreta Marina, sí. Bueno, veig que se li està enganxant a l'accent català, doctor Herrreis, que ara m'ha marcat molt la L, Que això ja es queda per aquí, o què farà? Què farà vostè, doctor Herrreis? Perquè un cop s'acaba el programa... Suposo que té altres activitats, no? Però té algun plan? Pues el plan que marqui la vida, senyor Jordi, no ho sé. Això és, no sé, una constant tòmbola i ruleta, no? Com deia aquella cantant, la vida és una tòmbola, no? Bueno, no sé, ho dic perquè si algú doncs truca a la ràdio o em pregunta pel doctor Herrreis, que potser està interessat en pues, contractar-lo per fer mediacions o perquè el pugui assessorar o per xerrar, pues clar, igual li tinc que dir alguna cosa. El tindrem entre nosaltres per aquí? Sí. Jo estaré al nostre país, sí, cap problema, això sí. Molt bé. I que tinc entès, senyor Jordi, que avui és l'últim programa, no? Sí, no del tot, però sí que seria l'últim programa, diguéssim, amb aquest trio Meravilles que ara mateix està sortint per antena, perquè el juliol pues, ja serà un monogràfic de nodes, aquests programes especials sobre utopies i autogestió, i també un altre monogràfic de Guatemala, I després, doncs, ja faríem l'última amb un remix i un resum. O sigui que diguéssim que sí que el programa, doncs, el tancaríem avui d'alguna manera amb aquest format i després faríem aquests monogràfics. Sí, sí. Molt bé, molt interessant. Pinta bé. I la senyora de la nena, amb el seu programa tan interessant. Sí. Sí, la verdad que estábamos comentando un poco recién sobre... A mí, en particular, el programa me vino bien hacerlo para conocer muchos temas que he tocado en... y bien, por más que al principio me daba un poco de corte por el tema de la radio, hablar ahí y tal, me corto un poco, pero he aprendido bastante y me quedo con eso, que... Bien, era un poco el objetivo. Muy bien, y bueno, yo creo, señor de Vanina, que todos hemos aprendido mucho con su sección. Bueno, eso espero. Espero, sí, por lo menos, hombre, que los temas les hayan interesado y nada, y después que habrá una vía de búsqueda. Había comentado recién una fotógrafa que me interesó mucho y a partir de ahí empecé a conocer más su trabajo, de Jean-Marie Simon. Por lo menos a mí me produjo eso, el tema de preparar este programa y tal, o sea, que tenerla como referente. Y bueno, si eso, no sé si a la gente de los temas que hemos tratado en la sección les ha abierto un punto para poder buscar más información y tal. Bueno, era un poquito la idea de hacer esta sección de... profundidad de campo. Muy bien, ¿no? De hecho, yo cuando podía seguía algunas de sus programas y a mí la verdad es que me habían excesivamente interesantes. Y desde el modo que ustedes planteaban el programa, encontraba bastante, muy interesante. Sí, porque ya no era la típica sección de fotografía técnica que a uno pues le apabullan los detalles, ¿eh? O sea, todo el neófito como yo, que siempre he intentado hacer buenas fotografías, porque siempre me han salido mal. Pero era una perspectiva, bueno, ha sido una perspectiva bastante interesante, mezclando puntos de vista, con aspectos de índole técnico, pero también sobre todo del contenido propio de la fotografía, con las aportaciones inestimables del señor Jerry. A mí el concepto me ha gustado mucho, sí, muy interesante. Yo le felicito. Señor Tabanena. Me encanta que se tiren flores entre ustedes. Me encanta. Hombre, es bonito, señor Jerry, ¿sí o no? Sí. ¿Qué fue eso? ¿O que ansirem, no sé? Plats. No, aviam, de totes maneres, aquí som especialistes, no?, en resoldre conflictes, o sigui que tampoc hauria de passar res. Però, senyor Jordi, vostè sap la dita, no?, que en cucharra de... Com diuen allò? En cucharra de... En casa del herrero, cucharra de palo. Sí. Jo no? Sí. Per cert, que ja l'hem escoltat a vostè abans que truqués, doctor Herreis, perquè vaig editar els 15 drets de l'Albert Ellis i ho ha passat així com una cortina... Porque me va a sorprender bastante. ¿Tú te acuerdas, escuchaste lo de los 15 derechos de Albert Ellis? No. No, escuchó. No. ¡Hombre, muy bonito! No, soy... Ahora te hemos pillado, ¿eh? Luego lo pones tú a prueba, a ver si sabe cuál es el autor de esa fotografía. No. Sí. A ver, no, acabarán de tirarnos los plats, sí. Sí, la prueba... Una predicción que es cumplir, señor Jordi. No, pero, no. Señor Tabanina, bueno, yo entiendo que usted se ría copada, claro. Pero bueno, probablemente ha podido escucharlo hoy, ¿es así? Hoy no los he escuchado y como si voy muy atareada con todo el tema de la fotografía, a veces me cuesta encontrar un huequecito para escucharme todo el programa completo. Vaya, pero bueno, cosas vaya. Que me quedan, tareas que me quedan para este verano. Ajá. Que las cosas... Hay más tiempo y tal, entonces... Ajá. Muy pues bien. Pues puede ser un buen momento para escuchar los derechos, claro. Claro. Bueno, yo se lo recuerdo, pero no voy a leerlos todos ahora, que son 15. Pero sí que, un poco así a voleo, les voy a... os digo dos o, uh-huh. y a ver qué cómo lo vemos, ¿eh? Porque había uno que era el dret a canviar. ¿Se'l recorda, doctor Herrreis? El dret a canviar. El dret a canviar, que ho va matisar dient canviar les coses, com diu vostè, canviar-me a mi, o sigui, canviar-se un mateix, però no canviar els altres. I això és bastant subtil, no? O tu, com... Deixem que li pregunti a la Valina. El dret a canviar, ¿qué importancia crees que tiene? ¿Crees que es muy importante o no es tanto como, no sé, otro, por ejemplo, como el derecho a, no sé, a solicitar información, por ejemplo? Bueno, es raro verlo como el... Creo que cualquier cambio es algo natural cuando uno vive y crece y, o sea, no sé, bueno, es un derecho, pero es... Se reproduce. Y se reproduce y creo que es, no sé, cambiamos, siempre estamos cambiando a lo largo de nuestra vida, si fuéramos iguales y tal, no sé, sería, creo que es algo natural y creo que cuando uno cambia determinadas cosas, produce en el otro un cambio o no, pero... Sí, empiezan, todo cambio hace que se genere un movimiento uh-huh. en uno y en los que te rodean. Bueno, yo este derecho lo ligaría bastante al cuarto, que es el derecho a establecer mis prioridades y a tomar mis decisiones. Y claro, muchas veces eso es difícil. Entonces, si no podemos tomar nuestras propias decisiones, los cambios pues difícilmente pueden venir, ¿no? Y un poco pues con la violencia estructural que existe, a veces ese derecho pues no lo podemos ejercer y estamos bastante presionados, ¿no? Por uno mismo, que nos autocensuramos, pero también un poco por la estructura, ¿no? Que nos envuelve, no sé. A vostè què li sembla, doctor Herrreis? ¿Vostè destacaria aquest dret o n'hagués destacat un altre? A mi aquest dret m'agrada. Sí, són dels que m'agrada més, també. I també m'agrada el tema de la dret a les pròpies prioritats, I també m'agrada el dret a poder parlar i expressar, però aquest tot va molt, molt junts. Estic una mica com vostè. Que és difícil aplicar-lo avui en dia, tindre l'espai per fer-ho. Sí, la veritat és que sí. És a dir, que si un pot tindre canals com internet per dir les seves coses i tot això, però realment que aquestes coses s'escoltin i es respectin els missatges d'aquesta forma, diguem-ne com a l'emissor creu que s'han de respectar, és una altra cosa. Jo crec que és un món on hi ha una falsa llibertat. Llavors, o sigui, ens podríem remetre al nostre amic Herzog, el Doc Hosley i tots aquests, que ja fa tant de temps ja van vaticinar que tot aquest desastre que ens acompanya avui, t'encarrent de tot. I realment per aquí el dret a canviar també, jo el destacaria perquè és un dels drets més importants que tenim i que més units amb l'evolució tant humana com personal, com a l'evolució vital de totes les coses, i que sí, que està constantment vulnerat per tothom, és a dir, la gent no agrada que canviïs i ni menys el sistema. De fet, jo crec que el sistema, i com diu vostè, la violència estructural, castiga directament aquell que intenta canviar les coses. Que pot ser una violència directa a partir d'una petita palliceta o pot ser una violència, diguem-ne, de tipus ja... de condenar l'ostracisme a la persona que diu coses diferents. Però tot d'una forma molt sutil i molt elegant. M'entén vostè, Jordi, senyor Jordi? Sí, bueno, tant. Sí, dient que sí, que tots tenim res a dir les nostres coses, però clar, etiqueten de tonteria o de bogeria o de pallassada el que diu aquella persona que pretén canviar les coses, i llavors aquí no es mou. Bueno, molt bé, això potser doncs ho vam explicar d'alguna manera amb aquella diferència de... Bueno, amb la distinció dels interessos, els drets i el poder, que jo remarcava ara, aquests 15 drets, però ja n'hem parlat. en, al principi d'aquestes classes, d'aquests capítols de resolució alternativa de conflictes, com entren en joc els interessos i el poder, no, no només els drets, i com és doncs, més complexa. No? No ho sé, sí, correcte. Com a, una mica com a comentari, així, resum de la secció, vol aprofitar l'ocasió per no sé, dir alguna cosa com a valoració o alguna suggerència, així? Oh, doncs, bueno, i que personalment jo m'he passat molt bé amb vostè, senyor Jordi, i amb tot, bueno, i amb totes les persones que han pogut escoltar la secció del seu programa, que ha sigut molt instructiu, ha estat, inclús hem pogut solucionar algun problemilla que tenia vostè por ahí, senyor Jordi, no? Sí, no sé si es refereix, ah, és veritat, perquè potser hauríem de dir alguna cosa, es refereix a l'últim programa que vam fer la mediació. Exacte. Ah, molt bé, doncs sí que és veritat, perquè jo me n'oblidava, eh? Potser sí que hauríem de dir alguna cosa, no? Va ser una mediació que va fer el doctor Herreis d'un conflicte que doncs vam plantejar entre dos companys d'aquí la ràdio, de Contraband FM, per explicar una mica doncs, la dinàmica d'aquí de l'emissora i del col·lectiu, no? I vostè doncs, va aconseguir doncs, que diguéssim, que arribéssim a un acord i que es pogués resoldre. Això mateix, sí. Bueno, jo vaig intermediar, vostès van ser els que ho van aconseguir, perquè si se'n recorda, senyor Jordi, vostès van ser les persones que van dirigir el seu propi problema i les que finalment van dotar la solució a la situació, se'n recorden? Sí. Perquè van ser vostès qui van expressar les seves necessitats i a partir d'aquí simplement vaig acompanyar perquè vostès poguessin, diguem-ne, resoldre les disputes generant un acord en el qual cobrir les necessitats mútues. Sí, sí. També voldria apuntar que és una llàstima que no es facin seccions com aquestes amb altres mitjans o inclús amb altres emissores, perquè jo crec que és quelcom que tant la persona ho fa com les que escolten aprenen molt. I llavors jo crec que seria molt saludable per la societat doncs, en general fomentar més aquest tipus de coses. No tant a través dels mitjans que es fa ara, com les lleis que fan de mediació i tot aquest tipus de coses, que no deixen de ser una mica la mateixa cosa dintre del propi sistema, que és un jutge que et diu que tu has de mediar, sinó fer-ho de l'enfoc des de l'enfoc que vostè ho ha fet. És a dir, dotant d'eines a les persones sense que tinguin que passar per aquests tràmits, val? Que ja llavors la mà del poder i del poderós i del sistema ja embruta una mica tot plegat. Llavors, de la forma que ho ha volgut enfocar vostè i que crec, humilment, que potser, no sé si ho hem assolit, però crec que hem fet el possible per fer-ho, jo crec que hauria de ser més comú. O sigui, per la meva part, jo el felicito per haver tingut aquesta idea i moltes gràcies per l'honor que m'ha concedit vostè de que hagi estat jo el qui li hagi ajudat a assolir-ho. Bueno, gràcies a vostè, doctor Herreis, especialment i principalment, no?, que ens ha pogut compartir aquestes eines. I jo ara tenia el dubte de... no, ¿quieres decir algo? Vale. No, tenia el dubte de si no sé si era la directivitat o si la mediació va ser molt directiva expressament o una mica perquè era un temps limitat i aquesta doncs, escenificació de la mediació comportava això o té aquesta directivitat? O sigui, que ens va fent preguntes constantment i potser en altres espais, no sé, jo pensava que igual potser les dues persones anirien avançant, no? Sí, aviam, primer va ser per la premura de la situació, sens dubte. I després per la forma en què vostès van interactuar. És a dir, al principi la mediació és molt directiva, perquè llavors, si no es pot... Les parts no s'interrompeixen constantment, les parts no falten al respecte, i llavors no s'avança. Llavors, cadascú té el seu estil, i aquí és més tou amb aquests aspectes, I aquí és més flexible. He provat més d'un més rígid. Jo conec per aquests factors i a part pel meu estil propi personal jo sóc una mica més reactiu. Però sí, potser, al final, senyor Jordi, com va ser vostè, si es van aproximar al tema de la generació de solucions i com més cap a la final de la mediació que vostès ja s'havien aproximat i vaig apartar una mica més. Mm-hmm. Però teòricament això hauria de ser més marcat. És a dir, a partir de la quarta fase, cinquena fase, que és l'agenda, normalment el mediador retira més, no és tan directiu. Mm-hmm. Com ho vaig dir jo. Sí, sí, de fet ho va explicar molt bé amb aquella expressió del fade out que va dir aquest fos, no? com el mediador es va allunyant a mesura que avança el procés i al final doncs, són les persones en conflicte que arriben a la conclusió, no? Exacte. Sí, però insisteixo també que deia vostè, va ser una mica per la premura del temps de la zonificació, perquè va, si haguéssim tingut realitzacions, doncs llavors tot hauria sigut diferent, jo hauria sigut més sort, al final més flexible, però clar, no, degut a la pròmula del temps, perquè si no la zonificació no acabaria, eh? Uh-huh. I bueno, sí, va anar per aquí, eh? Que és una llàstima perquè hauria sigut bonic, que després ho pensàvem, se recorda el senyor Jordi, que vam pensar que hagués sigut bonic ficar com una mena de retransmissor d'aquests de tenis, aquests periodistes que retransmeixen els partits de tenis. Com un narrador, no? Va dir, com una tercera veu. Això, un narrador, que anés dient, ara el senyor Ferrer està passant a l'agenda. Fixin com el senyor Jordi està tocant sempre el mateix tema del futur USB. Aquest sigui un bonic, una mica divertit, no? Sí, sí. Bueno, jo crec que ja han fet bastantes virgueries a nivell tècnic. No sé si això ja és com... Seria la superguinda, perquè hem tingut aquí que fer mans i mànigues a vegades per muntar les coses, però bueno, crec que excepte algun programa al principi que no acabàvem d'ajustar la gravadura i també en funció de l'espai, tots els programes s'han escoltat bastant bé i bueno, i ha sigut més que interessant. Jo la veritat és que també he après molt, també ho haig de dir, tant amb la secció de profunditat de campo amb la Vanina com amb vostè, doctor Herrreis, amb la resolució alternativa de conflictes, i bueno, espero que també doncs hagi servit, no, a la gent. Home, això esperrem, que hagi servit, com a mínim que s'hagin assabentat de l'existència d'altres formes i que són formes de resoldre els conflictes que funcionen. Uh-huh. Funcionen. El que passa que és això, que demana molt empowerment, és a dir, molta participació de la part pròpia o de les parts en el propi conflicte. És a dir, no és tan còmode, per dir-ho d'alguna forma, com de resoldre que deveu permetre que un altre resolgui els seus problemes. És això, és agafar tot directament les regnes de la teva vida dels teus problemes. Llavors això moltes vegades fa mandra, no, senyor Jordi? Doncs sí, és l'empoderament aquest, no? Que a vegades pues, doncs és més fàcil que ens diguin com hem de fer les coses i quines són les solucions en lloc d'intentar doncs, trobar-les per uns mateix, no? Exacte, i a vegades ens comportem com quan érem petits, que anàvem al col·le i parlàvem amb la profe o la profa i li dèiem, profa, aquest nen m'ha fet mal, i llavors estem esperant la justícia divina de la profa que la imparteixi des de dalt com a espada de Democles, eh? Mm. Seria una postura molt habitual, còmoda, però clar, però que no crec que és la postura que hem mostrat com habitual, però que no del tot funcional o no una postura que realment aporti riquesa tant a la nostra vida com a la societat en general. No creus, senyor Jordi? Sí, ho comparteixo totalment. Sí. Uh-huh. La Vanina m'està dient que hauria de sí, marxar volant. Que tengo una reunión al trabajo y bueno, entonces yo me despido, los dejo a ustedes y nada. Les mando un saludo a todos y otra vez agradecerte a Jordi, bueno, por haberme dado este espacio para hacer la sección gracias a ti, sobre todo, por haber participado. Y bueno, y me queda tarea para el verano escucharme todos los programas completos, la sección del doctor. Así bueno, aprendo mucho más. Bueno, señor Ruta Vanida, de Conciencia Rivera, a mí también me quedan deberes, ¿eh? Que es también escuchar a aquellos que me perdí, que no son muchos. En septiembre podemos hacer un otro encuentro y nos ponemos al día y bien, bien informados. Exacto, eso sería muy positivo, ¿sí? Sí. Bueno, nada, muchísimas gracias y bueno, me voy corriendo al trabajo. Los dejo. Bueno, pues. Que vaya muy bien. Y... muchas gracias. Y bueno, nada. Gràcies, Vanina. Adiós, Vanina. Molt bé, doncs ja li trec el micro perquè pugui moure cadires i sortir de l'estudi tranquil·lament. Vanina Rossi, que ens ha portat la secció Profundidad de Campo des del mes de gener fins aquest mes de juny aquí a la corneta de Contraband de FM. Bueno, doctor Herrreis. Ahà. També agrair-li a vostè la seva participació i bueno, doncs... pues, que això, com deia, aquest programa doncs s'acaba perquè sense la vostra col·laboració doncs, la corneta deixarà d'existir i seria una altra cosa si continués. Llavors, doncs, des d'aquí a l'audiència ja ho diem així, que la corneta, si continua, serà en una nova etapa, amb altres continguts, altres enfocs, però tot això que hem estat compartint i aprenent segur que ens servirà per seguir plantejant temes amb aquests coneixements apresos. No sé si vol dir alguna coseta més, doctor Herrreis. Doncs no, una mica remarcar el mateix, donar-li moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de poder participar en el seu excel·lent programa i que, bueno, que sàpiga vostè que jo estic disponible per vostè quan vulgui, que si vol en moltes ocasions pues, que participi o que porti alguna cosa en el seu programa, que ja que sap, ho faré encantadíssim, no? Molt bé. Inclús igual podríem parlar d'alguna cosa de música, perquè jo sé, a mi em consta que a vostè li agrada la música i que també composa alguna cosa, que juga amb els teclats. M'equivoco o no? No, s'equivoca. Això fa molt de temps, senyor Jordi, que ara ja em fa molt de temps que no jugo amb els teclats. Sí que continuo tocant el piano, tant en quant, per l'etapa aquesta de superar ja fa temps, però sí, la música per mi és la meva gran enamorada. Això sí que és veritat, sí. Sí, doncs sí, si vostè vol escoltar la meva opinió sobre la música o vol el que ja sap que per mi això seria un plaer, un autèntic plaer. Doncs molt bé, doctor Herrreis, salutacions des d'aquí, des de l'estudi de la Contraband FM. Moltes gràcies. I espero que ens retrobem aviat. Doncs jo també ho espero, senyor Jordi, i moltes gràcies a l'audiència per aguantar-me durant aquests minuts, al llarg del temps, des de gener. I bueno, pues, gràcies a vostè, a Ràdio Contrabanda, i en fi, moltes gràcies. Molt bé, doctor Herrreis, fins aviat, salut i una abraçada. Moltes gràcies, una abraçada molt gran. E corro, e volo, e tocco il cielo, e guardo il suolo, e giro intorno, e gira intorno, e chi è partito? Corro, corro, volo, volo, è la mia il cielo e guardo il suolo e gira intorno e gira intorno e chi è partito fa ritorno e giro salto corro volo e giro salto Les 9 i 42 minuts del matí, continuem en directe a la corneta de Contraband FM. La declaración de los testigos, se arrasaron las aldeas, se quemaron las viviendas y mataron a las personas. Sería ilógico pensar que el jefe de Estado de facto en ese momento, José Efraín Ríos Montt, desconocía lo que estaba ocurriendo en las aldeas de Quiché, cuando los propios testigos indican que llegaban aviones y helicópteros que tiraban bombas a la población. Pues tal como lo indicó el perito José Luis Quiló Ayuso, el comandante general del ejército era el general José Efraín Ríos Montt, confirmando que efectivamente los planes son autorizados por el presidente de la República. Estem escoltant la sentència contra l'ex general i president de facto, Efraín Ríos Montt, que un tribunal de Guatemala va dictar en la seva contra, doncs amb una sentència que el condemnava a 80 anys de presó per genocidi contra la població maia i xil a Guatemala l'any 1982 i 83. La sentència es va dictar el 10 de maig del 2013. L'enfrentamiento armado interno, indicando que fue quien dio la orden para elaborar el proyecto del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo y ordenó la elaboración del Plan de Campaña Nacional, al cual se le denominó Victoria 82. Constatándose así que no solo ordenó su elaboración, sino que también lo conocía y desde luego autorizó para que se llevara a la práctica, teniendo conocimiento también de las masacres ocurridas sin ordenar que cesaran. Por las razones expuestas, los juzgadores consideramos que la conducta del acusado José Efraín Ríos Montt encuadra en el delito de genocidio, contemplado en el artículo 376 del Código Penal, en calidad de autor, de conformidad con el artículo 36, inciso tercero del mismo cuerpo legal, por lo que debe imponerse la pena correspondiente. Doncs, com deia, aquesta era la jutja Jazmín Barrios, que el 10 de maig de 2013 dictava la sentència contra Efraín Ríos Montt per genocidi. I pues, això és el que intentarem acabar d'explicar en el proper monogràfic, que serà el següent monogràfic de Guatemala, entre la vida i la mort. Ja vam fer un primer programa que el vam emetre mentre s'estava produint aquest judici i ara que sabem la sentència pues, acabarem de comentar-ho, perquè aquesta sentència, malauradament, ha sigut anul·lada parcialment per la Corte de Constitucionalitat, demostrant una vegada més els nivells d'impunitat que hi ha en aquest país. De cada 100 casos que arriben al tribunal, els tribunals, només 3 tenen sentència a Guatemala. I ja no parlem dels que no s'investiguen i que no passen pels tribunals. Com sabeu, doncs, aquest és el nivell d'impunitat, que hi ha una sentència i després aquest acord de constitucionalitat doncs, diu el contrari de forma il·legal i bé, s'haurà de veure com continua això i és el que intentarem explicar en el segon monogràfic. Què passa després d'aquesta anul·lació parcial d'aquesta sentència i també aprofitarem per parlar de quina és la situació actual, com s'està vivint a Guatemala la violència estructural que pateix aquest país des de molts fronts, des de la mineria, des de les hidroelèctriques, en fi, els megaprojectes que acaben doncs, de matxacar a la població, especialment Camperola, que és expulsada de les seves terres per aquests megaprojectes, i també doncs, parlem de les zones urbanes i doncs, quina és la realitat que es viu en aquest país actualment, amb aquest segon monogràfic. Això serà el mes de juliol, en principi seria el 9 de juliol, perquè la setmana que ve, el 2 de juliol, farem el tercer monogràfic de nodes sobre autogestió i utopies. I precisament porto doncs, un llibre per aquí que ens servirà per fer aquest tercer monogràfic de nodes. És un llibre de John Cerzan que es diu Futuro Primitivo. I a continuació pues, llegiré una de les definicions que hi ha al final, que és així com si fos un diccionari i que ens defineix diversos conceptes com comunitat, intel·ligència artificial, progreso, divisió del treball, cultura, tecnologia i precisament el que llegiré avui és la definició que fa John Cerzan de cultura. Continuem a la corneta de Contraband FM fins a les 10 del matí. La definició de cultura de John Cerzan. Cultura, normalmente descrita como la suma de costumbres, ideas, artes, patrones, etc., de determinada sociedad. A menudo se da como sinónimo de civilización, recordándonos que el cultivo, como la domesticación, forma también parte de ella. En 1960, los situacionistas decían que la cultura se puede definir como un conjunto de medios por los cuales la sociedad piensa sobre sí misma y se muestra a sí misma. Barthes comentaba, más certero aún, que es una máquina para mostrar deseos, para desear, siempre para desear, pero nunca para entender. Aparentemente la cultura era más respetada hace algún tiempo. Era algo en lo que había que estar al día. Ahora, en lugar de preocuparnos por cómo le fallamos a la cultura, denunciamos cómo la cultura nos ha fallado. Definitivamente hay algo en el trabajo que nos frustra, que no nos satisface, y esto se hace más evidente a medida que afrontamos a nivel global y en nuestro interior la muerte de la naturaleza. La cultura, como lo opuesto a la naturaleza, crece discordante, se pudre, se desvanece a medida que nos asfixiamos en el aire cada vez más contaminado de la actividad simbólica. Alta cultura o underground, palacio o chabola, se trata de la misma prisión de la conciencia, lo simbólico como lo represivo. Es inseparable del nacimiento, una extensión de la alienación, y sobrevive, como siempre, como una compensación, un canje de lo real por su objetivización. La cultura representa la ruptura entre el todo y sus partes, que van siendo progresivamente dominadas. El tiempo, el lenguaje, la numeración, el arte, imposiciones culturales que han llegado a dominarnos a todos, con nuestra vida dedicada a ellas por completo. Las revistas y los periódicos aparecen hoy repletas de artículos que lamentan la epidemia de analfabetismo cultural y de amnesia histórica, dos hechos que reflejan una molestia básica en la sociedad. En nuestra época posmoderna, las actitudes más frecuentes son la indiferencia y el asco, mientras aumentan el consumo de drogas duras, el suicidio y la discapacidad emocional. Hace un año viajé de Berkeley a Oregón con una estudiante de último curso de la Universidad de California. Durante el trayecto, después de hablar de los años 60, entre otras cosas le pedí que describiera a su generación. Hablaba de sus compañeros en términos de sexo sin amor, incremento del uso de la heroína y un sentimiento de desesperación enmascarado por el consumismo. Mientras tanto, continuaba el rechazo masivo. En una colección reciente de ensayos sobre la cultura, D.J. Enright ofrece el sabio consejo de que cuanto más normalmente se aireen el sufrimiento personal y el descontento, más firmemente arraigarán estas desgracias en nosotros. Regresión deliberada, de Robert Harbison, es otro libro que despliega una completa ignorancia respecto al vacío fundamental de la cultura. Resulta difícil entender por qué el entusiasmo por lo primitivo y la idea de que la salvación está en desaprender llegaron a estar tan presentes en casi todos los campos del pensamiento. Ciertamente las ruinas están ahí, a la vista de todos, desde un arte exhausto en forma de batiburrillo de posmodernismo reciclado hasta los tecnócratas postestructurales como Lyotard, que describen los bancos de datos como la enciclopedia del mañana, la naturaleza para el hombre posmoderno, incluyendo formas de oposición tan absolutamente inútiles como la micropolítica y la esquizopolítica. Poco queda en pie, salvo los síntomas obvios de la fragmentación general y de la desesperación. Peter Sloterdijk apunta que el cinismo es la actitud constante, cardinal, la mejor que hasta ahora nos ofrece el rechazo. Pero el mito de la cultura se la arreglará para sobrevivir mientras nuestros sufrimientos, en constante crecimiento, no nos obliguen a cuestionarlo. Y así, el cinismo perdurará mientras permitamos que la cultura ocupe el lugar de la vida no mediada. Doncs aquest és un fragment del llibre Futuro Primitivo de John Cerzan, aquest doncs, anomenat primitivista, que pues, em sembla molt interessant per desenvolupar qüestions com l'autogestió i les utopies en aquests monogràfics de nodes que fa la corneta de Contraband FM i que el proper dimarts 2 de juliol doncs, emetrà el tercer monogràfic. Farem el tercer programa de nodes aquí a la corneta el dimarts que ve. Ara ens queden 5 minutets per arribar a les 10, així és que hem d'anar tancant el programa d'avui. Doncs això, anem tancant el programa i recordar una mica el contingut que hem tingut avui. Hem començat... Com hem començat avui? Hem començat amb un àudio dels companys de Ràdio Nicòsia de fa més de 10 anys, aquest programa d'aquí de Contraband FM, i doncs un himno del porno dólar assassino. Després hem sumat un militar All-Stars al programa de la corneta amb el contraalmirante Eugenio Díaz del Río, que és el comandant de l'operació Active Endeavour de l'OTAN a la Mediterrània. També hem compartit un article del Pepe Escobar titulat Blackwater Digital manda. amb les noves revelacions de l'Agència Nacional de Seguretat dels Estats Units, que ha fet doncs, aquest espia, diguéssim, aquest informàtic de l'Agència Nacional d'Intel·ligència dels Estats Units, després d'exiliar-se, diguéssim, a Hong Kong. I hem tingut amb nosaltres també el doctor Herreich i la Marina Rossi, el doctor Herreich per telèfon i la Marina Rossi aquí als estudis per acomiadar la seva participació a la corneta, perquè doncs, ja no continuarem fent aquestes seccions de profunditat de campo i de resolució alternativa de conflictes. Moltes gràcies als dos, Marina Rossi, doctor Herreich, una vegada més. Moltíssimes gràcies. I la corneta doncs, tornarà el proper dimarts, com us deia, amb el tercer monogràfic de nodes. Moltes gràcies per acompanyar-nos, gràcies contrabandits i contrabandides, gràcies a tothom per sintonitzar les zones lliures de Contraband FM i ens escoltem el proper dimarts a les 8 en punt del matí. Fins llavors, molt bona setmana. Salut a tothom. Fins aviat.